silent song. A silent song. A silent song. A silent song. A silent song. Hola. ¿Cómo andas? Yo. Estoy grabando acá. No, pero todo bien. Estoy mientras. Estoy grabando lo que la conversación, ¿no? Yo. Escúchame. ¿Qué onda? ¿A qué hora salís? Yo voy a salir en 20 minutos, ponele. ¿Nos vemos allá? Dale. Abrazo, chau, chau. Salí a comprar una libra de tomates a esa estrecha calle que por un par de cuadras toma la definición de mercado ahí en Yotala, Sucre, Bolivia. La mamita estaba tan pero tan pero tan de buenas que además me regaló dos rocotos y un pimiento de buen tamaño. Pero ahí, precisamente ahí, no es que terminó aquel aumentito ñapita señora Yapita de Yotala. ¡Gringo, gringo, gringo, gringo, gringo! Llamó a grandes voces una caserita desde el otro lado del mercado. Me ofrecía sonriente media libra de harina. Traté de rechazarla con esa seguridad que tenemos los andantes sudacamericanos de que las mamitas bolivianas te cagan o te cagan. Pero no. Aquella cholita extendía amablemente aquella harina con un gesto que algunas veces quiere decir fuera, pero que en aquella ocasión parecía traducirse como... ¡Lleve, lleve, lleve, gringo, pues! ¡Gringo, gringo, gringo, gringo, gringo! Ahí estaba, era otra caserita, del otro lado de la cuadra. Me ofrecía un buen bloque de chancaca y una bolsa llena de chuña. Y así fue, como a la voz de... ¡Gringo, gringo, gringo, gringo, gringo! Salí de aquel mercado con los brazos repletos de mercadería, contento rumbo a aquella casa que compartíamos con todos esos caminantes sudamericanos, con comida como para lo menos una semana. Se especuló con muchas cosas, con la Domingo Quispe Ensamble, con el poder de las mamitas, con el calendario maya, el I Ching, la luna, tantas pero tantas cosas, pero la verdad, la purita verdad es que no hay quien entienda el humor de las mamitas. Pero cuando están de buenas... No. La mamita que lleva contento en su aguayo la guaguita. La Pachamama lo mira a los tres y bendice este que es su camino. Y hablando de su destino, el papacho le susurra a su guagua esta canción. Una y un millón de veces te voy a repetir que la vida no es tan fácil y es difícil ir en mí. Bueno, ¿quién es el malo? ¿Quién es de los consejos son? ¿Quién es el que esconde el palo detrás de palabras de buen destino? No, changuito, ahí no vaya a creer que por andar haciendo el bien va a salir en televisión, va a recibir mundo viniste a parar. Andate tranquilo que seguro te vas a equivocar. Changuito, que lo correcto no es camino recto. La justicia depende de quién y la mentira ve. Salvar un ladrón y a la hora de las enseñanzas la verdad no está en la universidad. No, changuito, ¿en qué mundo viniste a parar? Andate tranquilo que seguro te vas a equivocar. Te vas a equivocar, te vas a equivocar, te vas a equivocar. Pues usted, changuito, pues no vaya a andar creyendo que pues andar pues usted leyendo pues todos esos manuales que enseñan en la escuela los gringos, los colonizadores, pues los españoles que han impuesto una historia, pues una forma de mirar, una forma de sentir, una forma de ser, desconociendo totalmente nuestra cultura ancestral, nuestra historia milenaria, nuestros años de resistencia frente a todo este saqueo globalizador multinacional. Ellos están destruyendo la Pachamama y dicen que vienen ahora a imponer políticas internacionales desde el FMI, la ONU, la SA, la UNICEF y todas esas mentiras, pues dicen que la ONG, pues como si ellos fueran a resolver el bendito descalabro mundial, siendo ellos los principales causantes de todo esto sangrante presente globalizado. Pues también usted no vaya a andar creyendo pues que por andar viendo los manuales de los gringos va a entender algo acerca de la vida, pues. No, changuito, hay que mundo viniste a parar. Andate tranquilo que seguro escuchando a Domingo Quispe Ensamble con O Changuito. Antes, nuestro poeta invitado de hoy, Tomás Astelarra. Y antes de eso, Sale el Sol, de la misma banda Domingo Quispe Ensamble, de la cual Tomás seguro nos esté comentando un poco más luego. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del fin de por Nacional Rock. Están así. fisurar. Dicen que es como llorar con cada parte de tu cuerpo fisurar. Dicen que es como quedar atrapado por el foso de una gran languidez, hija de una adrenalina tal que hace bien, pero enseguida te condena. Solo llaman fisurar, me llaman fisurar. Y si hablamos de fisurar, ¿de quién vamos a estar hablando? Hoy apareció. ¡Volvió! De repente cae como pancha por su casa después de abandonarnos por un montón de tiempo. Pero está re loca. Completamente rota, despeinada, ropa rasgada. Sofi Sucases. Encima que las vengo a visitar me reciben así, pero ustedes no hay. Y bueno. Listo, que le venga bien. Pero desapareciste más de medio año. Me fui de viaje, me fui de gira, chica. ¿Dónde estuviste? De gira en el buen sentido. En el mejor de los sentidos, Tombolini. ¿Se acuerdan de Pancho? Ay, para ese gordo, grasoso, bueno, pelado. La parte de grasoso la agregaste vos, gordito, peladito, pero... ¿Lo trajiste la última vez acá? Sí, chicas, detrás de esa pelada y esa barriga de cerveza y chorizo... Hay un gran alcohólico. Rockstar, es un rockstar el Pancho. Un rockstar, rockstar. Primera guitarra de palo y a la bolsa. La tienen que ver en vivo, chicas, ahí. ¿Qué onda? Loca. Me volví loca. Bueno, la cosa era que justo... ¿Se enamoró Sofisú? No. No, el amor es para los débiles. Tombolini me extraña. La cosa es que yo lo vi al Panchito. Y me dice, Sofisú, venite con los pibes, nos vamos en el fitito, nos vamos a la gira, Se fueron de gira en un fitito, no lo claro, puedo creer. Claro, iban Mencho, Tito, Lolo, toda la banda junta. Y yo dije, no me puedo perder esta. Y yo sé que mis amigas del fin la van a entender. Es como un... Como esos trailers de payasos que salen todos los payasos de un autito así muy chiquito. Sofi, ¿no se fiestó con la banda? Nos fuimos para el norte, pero como la canción de Calle 13, pero Palo y a la Bolsa no escucha Calle 13, escucha rock. Palo. ¿Y qué onda los muchachos de Palo y a la Bolsa? Bien, estuvo genial. Primero, ¿arriba de quién viajabas? Claro. ¿Yo? ¿Cómo estaban en el auto? Nos íbamos turnando. Yo trataba de estar siempre al principio, estaba tratando, me confundo. De, está medio rota, lo que pobre, pasa sí. Es que lo importante de estos viajes es que uno puede ir cambiando de asiento y de arriba de quién está, ¿se entiende? Sí. ¿Y Pancho qué se onda? Se te ve la cara. ¿Todo bien? Pancho ¿qué te es decía? Rocker. Pero Pancho es rocker. Pancho es rocker. Pancho comparte. No tiene problema, digamos, en que... De repente, digamos, vos te sientes con otro. No, pero macanudo el Pancho, macanudísimo. Decía, primer parada, nos íbamos para el norte, ¿no? Primer parada, Bursaco. Show ahí con los pibes, garaje o muerte, muchas garaje bandas. Garaje o muerte. Garaje, vamos los pibes a conejo al colo. Tecladista de los Sátrapas. ¡Epa! Buen chico. Otro, ya, primer parada, Sofisú, sí, se fue con un grupo de pibes y ya conoce otro. Y el Colo se iba para el sur, ¿viste? Aguante el sur. Además el Colo... Y ahí iban para lados distintos. ¿Para dónde voy? Claro, pero bueno, era ya casi que quise ir al norte, ahora puedo ir al sur. Si bien no había ido al norte, podía ir al sur. Ya habías encarado para el norte. Así que lo propuse y ahora podía cambiarlo. Y además, el bonus era que el Colo tiene un hermano gemelo. Ah, que claro. No le dicen el Colo, pero es Colo también. Pero si no se confunde, ¿viste? Colo, Colo, Colo, Colo. ¿Y toca el teclado también? No. ¿Nando? ¿Nando? El hermano gemelo del Colo. El hermano que gemelo se debe llamar Colo. Fernando. Exactamente. Y le decían. Hoy estamos muy rápidas. Y toca las maracas. Y no es maraca antes de que respondan. ¡Epa! Bien machito el Nando. Esos son los Sátrapas. Sí. O sea que el de la maraca... Quien lo dijera, en realidad era uno de los más machos de esta no experiencia. No sé si uno de los más machos, pero viste, uno dice, no, ¿qué toca tu chico? Y las maracas, y complicado. ¿Pero qué hiciste con el Pancho? O sea, de Palo y a la Bolsa, ¿qué pasó? Chicas, ¿qué? Estaban los camerines, Pancho, ¿no? Que no tenía por qué enterarse de nada, ¿no? Pero, chicas, ¿de qué estamos hablando acá? Me parece que estábamos hablando de temas distintos. No. Yo estoy hablando que conozco una persona, que es un rockero, que me invita a un recital. Y ustedes me dicen, ¿pero qué? ¿Dónde dejaste a los hijos? Anda a tu casa a limpiar la mesa. Claro, no. La vida hablando de una vida no tiene de groupie, claro. O sea que vos en este viaje tuviste experiencias con los músicos, ¿no? Con distintas... Yo se podría decir que yo tengo experiencia... Fuiste tanteando. ...en la música. Podría decir... Yo sé de música... Que además de reina de los fisus, sos la reina de las groupies. A través de los músicos. Y no me gusta lo de groupie. No me gusta lo de groupie porque me hace sentir como, viste, la botinera, la raquitera, la mina que depende del otro. No, acá la estrella soy yo. Claro. Muy bien. ¿Se entiende? El show lo haces vos. Exacto, algo así, ponele. ¿Y qué instrumento? O sea, ¿aprendiste a tocar algún instrumento, Sofisú? No, pero te puedo hablar de los dotes de los instrumentistas. Ah, si te interesa. Los dotes según el instrumento. Esa es la copada. Por ejemplo, el bajo, el bajista. Le gusta lo bajo. ¿Le gusta lo bajo? Bajo la mesa, bajo la cama, bajo. Medio como que se mimetiza todo con bajo. El instrumento. Está bueno, viste, atrevido, pero un momento que ya es contracturante. Bueno, loco, dale, todo bien, pero podemos subirnos arriba un rato. Claro, claro, sí. Pero bueno, está bien el bajo. Igual el que garpa más es el tecladista. Sí, ¿no? Debe tener los dedos muy entrenados. El colo. El colo, buenas manos tenía el colo, tengo que admitirlo. El pulpito, le decía yo. El pulpito loco, el colo. Habilidoso de repente. Un pulpito colorado. Exacto. Espérate, quiero ver las fotos, Bueno, sí. El Pancho ya lo conocemos, fotos, pelado, feo. Pancho. Tiempo a tiempo. Uno que me sorprendió es el flautista. El flautista. Los flautistas. Gran manejo oral, ¿no? Son ingeniosos para el sexo tántrico. Ajá. Aunque... el lado como oscuro de la cuestión, el Dark Side of the Moon. Dark Side of the Flautist. El Dark Side of the Flautist. Sí, es que medio sucio. Yo les aconsejo, Sofisú, si salen con un tecladista, alcohol en gel en la cartera, en la mochilita. Hay que vaciar la válvula de saliva. Sí. ¿No? ¿Cómo? La válvula de saliva, que hay que vaciar la válvula de saliva. La válvula. No, pero lo del sexo tántrico puede ser porque ellos tienen súper dominado el tema de la respiración. ¿Cachín tiene importante. Experiencia con el sexo tántrico tecladista? No, estoy intentando analizar por qué de los. ¿Qué onda a través con los de tu vientos? Experiencia, claro. El porqué de cada uno, no sé. Y hay cosas que tienen explicación y hay Se cosas para. Podría generalizar el flautista a el que toca instrumentos de viento, por ejemplo. Yo no me arriesgaría tanto, te digo, ¿eh? Yo no me arriesgaría la tanto, mano en el fuego. Pero vos que los probaste todos, sí, Sofisú, tenés que saber. Sí. Son medio loquitos, en general, los vientos. Los vientos son así como libres, como frescos. Claro. Tocan en muchas bandas también, generalmente. Si haces solo vientos, vas y tocas en muchas bandas. Entonces, claro. Ah, no. Y algo loco, hablando de esto de que toca una banda, toca otra banda, un espécimen que tengo que reconocer, que lo reconocí en este viaje, tiene que ver con los raspadores. ¡Oh! Los pibes de los raspadores. Los rascadores. El mal llamado, el para conocedores llamado güiro. El rallador de queso. Pensé que habías viajado con bandas de rock. Ah, pero ahí yo no con cumbia también. Todo, cumbia, folclore. A Sofisú, cualquier bondi la deja bien. ¿Sabés lo que descubrí de ellos? De los raspadores. Sí. Tengo que... Ojo que aprendí esta palabra gracias a Tito. Era que era un ofolio. Que era un ofilio, perdón. Ofilio. Que era un ofilio. Que padece la quebronofilia. Que existe esta palabra. No estoy chamullando, ¿eh? No, porque a veces vengo media copeteada, sí, no me creen. Sé. Existe. Ya que estoy, le... Está, Tito, por favor. Sí. Tito, saludo. Tiene que ver con la excitación por los rayos y las tormentas. ¡Epa! Sí, igual ojo, que suena interesante, pero si te agarra la tormenta de imprevisto, de repente, puede ser peligroso. Adicto. Con los cables, guarda. Sí. Pero igual es un instrumento que no se enchufa, así heavy. Que... Y eso que los raspadores no hacen heavy, pero sí puede ser heavy. Ajá. Muy bien, Sofisú, con su gira loca. ¿Y después? Por ejemplo, un baterista... Baterista intenso. Eso debe ser intenso, ¿no? Partidario del sadomasoquismo. Sí. 97%. Sí. Cuidado. Le con cabe los palos, la máscara, ¿no? El látigo, el palo, la cadena. Los palillos de la batería. Claro, bueno. ¿También? Sí, también. Eso, esa era mi estrategia cuando ya era como, basta, Marcelo, basta, todo bien, pero no me cabe más el sadomasoquismo. Mira lo que te tengo, los palillos. Anda a la cacerola, anda a la cocina. No. Y ahí, lo mantenés tranquilo un rato. Medio claro. Violento el, claro. El baterista. Claro. Sí. Pero yo prefiero el baterista violento que el cantante aburrido. Ojo. ¿El cantante es aburrido? El cantante es aburrido, chicas. Datos muy precisos, claro. De mi último Gasta censo. Gasta toda la energía en ser estrellita y después... Último censo Latinoamérica 2012, 98% de los cantantes optan por el misionero. ¿Cuál? En el 90% de sus relaciones. Y obviamente yo siempre arriba. ¿Cuántos participantes? Eso no se dice, Gala. Ah, bueno. Bueno, por una estadística debería decir, ¿eh? Sofisú perdió la cuenta, ¿eh? Esa persona que pierde la cuenta. Está que bien, vamos a... Todo vamos esto a... Y que recuerde. Vamos a mantener un poco tu integridad, Sofisú. Sí. Y también la campaña nacional, estamos haciendo la colecta en Facebook, anticonceptivos para Sofisú, porque si no, esto se va a ir al carajo y se va a plagar de fisus el mundo, ¿no? Es bastante, bastante heavy. ¿Y cuáles son los preferidos, los clásicos, de Sofisú? Me parece. ¿Hay un clásico que no fue nombrado? No, los clásicos, mi preferido, el tecladista, el... El baterista, el raspador. Pero ¿qué pasa con el clásico guitarrista? Sex Machine, que se los guitarristas, se los tiene como... Te digo la verdad, y mira que estuve con varios guitarristas, todos les ponen esmero, pero son todos impotentes. ¿En serio? No. Todos, ¿eh? O sea, estamos hablando de una situación que de repente comienza y de repente, chao. Sí. Desafina, digamos. Sí. Desafina. Estás matando a todos los guitarristas. Sí, que han... Es lo que hay, chicas, la realidad. Sofisú no miente, Sofisú está bueno va de igual frente. Después que, te que tira pases, la posta. Te tira la posta. Está bueno que pases el dato después bien concreto, ¿no? De quién estamos hablando para que las chicas no cometan. Ah, bueno. No se lleven ningún imprevisto. Escribe la mail a sofisu@lafisura.hotmail.com y le tiramos los nombres a las pibas. Mira, yo te digo, yo voy a probar con alguno de todos estos. Si acierta en el la clasificación de Sofisú a través de tu experiencia, te hago un caso en todos los restantes. Entonces. Exactamente. Voy a probar con uno y si acierta, en todos los restantes, pero al pie de la letra. Claro, hacemos generalización. Chicas, pero ustedes no tienen que probarme. Ustedes tienen que probarme a creer en mí a ciegas. No, bueno, pero mirá pero el estado en el que caes. Pero me los has llevado por muy mal mirá camino vos. O sea, ¿qué querés? Yo una vez terminé muy mal. Todo por bien, tu culpa. Ya estás tomando alcohol berreta. O sea, ya estás mal, ¿entendés? Antes por lo menos, qué sé yo, te caías con un jack, algo. Ahora ya estás, no sé. Ese chica, o sea, la última vez que viniste me saqueaste la whiskera. La saqueaste. Y te traje un vino también. Y te traje. Vos siempre ves lo que te sacan, nunca lo que te dan. Ya parezco Claudio María Domínguez, pero eso es porque... Buena onda, Claudio María. Te mando un saludo. Bueno, Claudio. Está bien, gracias por el vino. Pero el tetra lo dejé hace un par de años porque me caía mal a la panza. Hablando de vino, chicas, y de mujeres, que bueno, esperemos, Sofisú, que no te pierdas tanto, ¿no? Y que puedas volver algún día. Digo, porque estoy acá estamos... Tombo. Vos sabés que estamos acá todos los domingos. Pero... Vos te vas de gira loca... A veces me caes en mi casa, me tocas el timbre a cualquier hora, yo ya no sé cómo, ¿viste? No le puedes pedir responsabilidad pasa, a Sofisú, La senda de la fisurez. Pero vos no querés que... Me pegó mal el cura plum. No me pidas pera al olmo. Somos, nos conocemos. Somos poco y nos conocemos. Somos fisur, nos conocemos, claro. Y además, no por nada, vos te tomaste tenés el título de ser mi secuaz. Ahora te olvidás, ahora que sos la conductora aventuras de Nacional Rock, la que viene con calza con polaina, la que se olvida de su pasado fisura. La pero... polaina. ¿Qué hace con polaina? ¿Qué tiene la polaina? ¿Y vos qué haces que no te bañaste? ¿De eso venís? Ahora yo me bañé hoy, ¿qué te pasa? Eso en el norte se usaba la polaina, ¿eh? Aguante la polaina, loco. Bueno, hablando del norte, cuando estuve en México conocí al Tri. ¿Los conocen al Tri? ¿Al Tri? ¿Estuviste con los tres? Con los Tri. Con los Tri. Pero bueno. Te fuiste para... Enrique, el cantante, una persona muy sensible, muy interesante, me dijo... Impotente. Sofisú... No, era cantante, no era guitarrista. Ah, no era guitarra. Medio aburrido, le gustaba el misionero, pero pero no era aburrido. Monótono, digamos. Claro. Cantaba siempre la misma... Sí, pero bien. Me dijo, Sofisú, te voy a dedicar un tema. Y es el tema que vamos a escuchar ahora. Vino y mujeres. Ya. Yeah. Yeah.

Finalmente, los músicos se marcharon. Ahí, en su camioneta desvencijada, pero dispuesta al viaje. Con sus instrumentos perezosos, pero nunca mudos. Con esa dialéctica tan interesante que lograron en las arenas de pirámides. El gringo haciendo pastas, el barbas limpiando su pipa. Músicos raros, como todos. Pero estos tenían aire de gaviotas. Seres bien acomodados en cualquier rincón. Con esas canciones viejas de los Beatles y los Stones, un tema oculto de Bob Dylan. Músicos, nos dieron risas, el chiquito del bajo saltando de parlante en parlante cual duende y el pelado, baterista temeroso ante la gorda Gregory. Pero si los músicos son mujeriegos, pero el pelado parece que no. Aunque quién sabe dónde andarán esos chiquillos, con sus cervezas y cigarrillos a cuestas, pero tan contentos, con ese guiso de pescado que les regalamos y les duró 6 días. Se quejaban del precio del pan, pero sin violencia, graciosos. Zarpado el pan le pusieron a la banda en pirámides. Amaban las cremonas y no vieron las ballenas. Pero el chiquitito, duende, habló con los lobos marinos. Al menos eso dijo él, pero nadie le creyó. Pero, ¿por qué? Pero si eran pura magia y ahora ya se fueron. Finalmente, los músicos se marcharon. Estamos escuchando a Las Pelotas haciendo Cerca de las Nubes, un tema de su nuevo disco que se llama Cerca de las Nubes. No lo terminé de escuchar. Escuché un par de temas que me parecieron que venían en el orden del disco anterior. Creo que está bueno también. Sí, a veces cuando apenas escuchas un nuevo material te suena como medio que... Es como que inconscientemente el cerebro lo acomoda a lo que venía escuchando uno, ¿no? Pero está bueno. Las Pelotas esperemos que toquen pronto para ir a verlo, ¿no? Ajá. Antes Tomás Astelarra con su segunda lectura y antes abriendo este nuevo bloque, esta última media hora del fin de Devendra Van Hart haciendo Carmencita. Momento ahora de darle la bienvenida a Tomás Astelarra, que está aquí sentado con nosotras para charlar un poco. Él es el poeta, escritor, invitado de esta semana. Él se autodefine como artesano, economista, chamullero profesional. Es además periodista también, has escrito para varios medios. Economista. Y sí, ¿no? Me dijo que estudió en el Titela. ¿Sos economista, en serio? Soy economista, licenciado. Bienvenido. Así por la facha, ¿no? Dígame, licenciado. No te tomamos muy en serio. Licenciado Astelarra. Bienvenido, licenciado. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a Tomás es muy loca la historia. Lo conocimos porque yo estaba tomando algo en un bar y él se acerca a los bares de esta zona, de Almagro, a ofrecer los diferentes libros, que así fue también como lo conocimos a Swan González López. Juan Pablo González, que vino semanas atrás. Y todos tienen como esta temática, ¿no? Del viaje por Sudamérica y de reconstruir las pequeñas grandes historias que hay en los diferentes pueblos y en las diferentes ciudades a las que ustedes viajan, ¿no? Sí, justo con Juan tenemos esa coincidencia, que hemos viajado mucho por Sudamérica y bueno, hemos entrado en contacto con las historias comunes, ¿no? De la gente sencilla ahí en los pueblos. Y entonces, bueno, andamos difundiendo esas verdades y culturas. Uh-huh. ¿Esto fue un poco, digamos, una búsqueda tuya personal? ¿O de decir, bueno, voy a emprender un viaje porque quiero conocer? ¿O fue un proyecto de entrada ya más, digamos, premeditado en búsqueda de algo quizás más específico? Y viajar siempre es un anhelo que tenemos todos. A mí viajando me ha pasado mucho, estar en casa de mucha gente que me decía, uy, a mí me gustaría viajar, ¿cómo haces? Yo en principio, justo el último cuento que leí, Los músicos se marcharon, que es parte de mi primer libro, Los aforismos ronateros, habla de este proyecto inicial. Yo trabajaba en un diario de economía acá en Buenos Aires y renuncié, me dieron un retiro voluntario y con otros tres amigos, por cierto, tres eran economistas y un abogado. Compramos una Traffic y nos fuimos a recorrer Sudamérica. Nos fuimos. O sea, dejaron todo el mundo capitalista, claro, por la Traffic y el viaje fue sin como rumbo, que digamos. Estudiás y decís, ah, ya entiendo cómo viene la mano. Es una mierda, me voy. Listo, todos renunciamos a nuestro laburo, ping. Nos fuimos hasta Ushuaia con la camioneta. Subimos por Chile y terminamos en Bolivia. Ahí yo me quedé en La Paz. Sí. Y ahí conocí a un montón de gente, así de músicos itinerantes, sí, de artistas viajeros. Ahí armaste una agrupación de arte, ¿no? Eso te iba a decir. Ahí fundamos la Domingo Quispe Ensamble. Que estuvimos escuchando antes un par de temas. Uh-huh. Es como nosotros descubrimos ahí una especie de burócrata, Domingo Quispe, que era un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, que en sus viajes protocolares por el mundo lo que hacía era recopilar canciones de artistas callejeros en, sí, una carpeta que finalmente donó al Museo de Instrumentos Musicales de La Paz. Mirá vos. Y en honor a él hicimos la Domingo Quispe Ensamble y llevamos más de 10 años, de hecho este mes se cumplen 10 años de la fundación de la banda, recopilando canciones de artistas callejeros, lo que hacemos muchos amigos, ¿no? Claro. Y difundir todo ese material. Lo difunden y lo interpretan en vivo cuando da la casualidad que se juntan todos, porque es que son muchos integrantes que están desperdigados por el mundo, ¿no? Tal cual, está muy bien dicho eso de la casualidad o causalidad. De hecho, lo interpretamos todos cuando estamos en algún lugar. Sí. En estos momentos Mateo está en La Paz, Bolivia, justamente, o el Nacho está en Alemania. Está el Nico, que es uno de los chicos acá del cuento, el chino, está viviendo en Sevilla. Hay gente en Colombia, en Chile. Claro, están dispersos alrededor del mundo. Sí, donde podemos nos juntamos, incorporamos gente. Claro. Todo el año pasado estuvimos haciendo un show, Andanzas en Abarcas, basado en mi libro con cuentos de viaje por Sudamérica. Y de a poco de que van viajando, cada uno cómo se van contactando, diciendo, che, mirá, también encontré esta letra de este músico. O sea, se van compartiendo cosas en el medio de los viajes personales de cada uno. Y sí, bueno, obviamente está la tecnología a disposición, sí. El mail, también está el boca a boca, lo que nosotros decimos que es la Oficina de Información al Caminante Sudacamericano. Uh-huh. En todo parche que se precie, en todo paño, en todo señor de barba y una guitarrita al hombro, uh-huh, uno encuentra información y che, ¿dónde venís? De Bolivia. Ah, mirá, ¿y qué en Bolivia? Sí, estuve con Pedro. Ah, Pedro, yo lo conocí en Colombia. Se conocen todos. Claro, nos conocemos todos, somos unos pequeños. De... Sí. Sí, ni hablar. Bueno, hablabas antes de Andanzas en Barcas, tu material. Pasamos la web, que es www.andanzasenbarcas.com. En Abarcas. Andanzasenabarcas.blogspot.com. Y también hay otra página con música, un Bandcamp, que es Andanzas en Abarcas. Y también otro blog, que es de artículos periodísticos, que es www.astelarra.blogspot.com. Uh-huh. Si no, googlean Domingo Quispe Ensamble y ahí aparece toda la info, los videos. Muy y bien. Ahí fue que estuviste, digamos, ¿cuánto tiempo estuviste en La Paz viviendo? Y en La Paz viviendo tuve alrededor de 6 meses, estuvimos allá, nos dieron un bar, un señor abogado que conocimos, Luis Alipas. Mirá lo que en 6 meses todo lo que se puede hacer, ¿no? Como me dieron un bar. Entre los abogados y los economistas, como que mucha onda. Nos dio un bar ahí que tenía medio tirado a administrar, así que armamos, uh-huh, un cachenga ahí en La Paz. Todavía, uh-huh, se acuerdan del bardo que hicimos, malabares de fuego, música en vivo. Y de ahí, bueno, seguimos viajando a Sucre. Después tuvimos como un año en una comunidad en Colombia, en Ibagué, con la Domingo Quispe Ensamble. Y así se va armando, desarmando. Y después decidiste, bueno, regresar a Argentina, uh-huh, para seguir tu camino acá. Actualmente estás escribiendo para algún medio. Bueno, vamos a pasar igual el dato que sacaron el libro Por los Caminos del Che. Son cuadernos de crónicas de su estada, uh-huh, que lo van a estar presentando este miércoles en el bar de la Tribu. Este miércoles en el bar de la Tribu, que es Lambaré al 800, sí, a las 8. Vamos a estar con Juan también, con San Pablo González. Sí. Es un libro de todos justamente viajeros que además se nos dio por hacer algún tipo de crónica periodística o algún informe sobre las realidades sudamericanas. Sí, sí. Y lo compilamos con la revista Sudestada y con la editorial Continente. Y sí, es parte, yo me dediqué mucho al periodismo, en hecho en Buenos Aires, colaboro con, sí, Rolling Stone. De hecho, tu poesía también tiene mucho de crónica, sí, o sea... Si bien seguramente en una crónica más periodística tiene otro tinte, pero al leer, al recitar, ¿no? Se nota como esa cosa de la crónica, del viaje, como de esa itinerancia. Sí. Sí. Bueno, en la contratapa podemos leer una presentación tuya, por llamarlo de alguna manera, de este libro, que justamente habla de que estas crónicas no componen, digamos, no están hechas por enviados especiales que siguieron cronometradas agendas entre aparatos de última tecnología en hoteles de lujo, pagado por los pobres de turno, sino que apenas algún pibe o alguna piba inquietos con su mochila y un manojo de buenas ideas, pululando por los caminos. Nada, es como un material hecho de gente que fue a vivir realmente Sudamérica y de paso lo escribo y se los cuento a los demás, ¿no? Efectivamente, esa fue la intención. Buenísimo, entonces la cita es este miércoles a las 20 horas en el bar de la Tribu, uh-huh, ahí en Lambaré, al 800. ¿Eso? Sí, Lambaré 870 creo. Sí, perfecto. Bueno, y quien ande por Almagro, Abasto, no sé qué otro barrio recorrerá. Y no, Almagro y Abasto, no sé, jueves, viernes y sábado me van a ver ahí ofreciendo mis libros, mis materiales. Claro. Y si no, se meten ahí en la página y ahí también me mandan un mail o me pegan un llamadito. ¿Tenés algún viaje en mente, con ganas, con un anhelo, como decís? Y yo siempre viajando, ¿no? Vamos a presentar el libro ahí en Tandil, en Rosario también. Y ando viendo la idea de irme para Córdoba. Tengo ganas de quedarme por allá un ratito. Sí. Bueno, y sería genial poder justamente hacer llegar el libro, ¿no?, a todos los lugares también que retrata. Que está, bueno, como decíamos recién, está compuesto por varios periodistas, escritores, que han escrito sus crónicas. Y estaría bueno poder llevarlo a todos estos lados, ¿no? Y ya se enviarán chasquis. ¿No? Sí, ya salió a Bolsón, por ejemplo, 10 libros con, sí, rumbo al compañero Sebastián Carapesa. Sí. Y yo creo que van a empezar a viajar ahí, van a empezar, sí, a andar. porque sí, nuestras creaciones, igual que nosotros, son viajeros. Y también el que lo lea, que se inspire y que le dé ganas de ir a buscar estas historias también hoy y conocer un poco más. Yo ya tengo ganas de, ni lo leí, no, sí, no, tengo, sí, sí. No hace falta, hace rato. Muy bueno, bueno, entonces esto es Por los caminos del Che, Cuadernos sí. de su estada, Crónicas de viaje por Latinoamérica, este miércoles 20 horas en el bar de la tribu. Tomás Astelarra, te agradecemos muchísimo que hayas bueno. venido de aquí. Y nos seguiremos cruzando por la noche porteña, entre tragos y libros, que estás ahí siempre ofreciendo tu material. Y unas postales también muy lindas, porque en realidad son como postales que tienen poesía, escrito y con dibujos. Que, ¿cómo se llamaba? Haiku es la poesía, son postales de poesía haiku de una amiga también caminante, sí. se llama Sara Masteraldo. Muy lindo eso, muy lindo. Te agradecemos mucho, Tomás, los invitamos a todos a ir el miércoles. Muy Nosotras, bien. Compañera, tenemos estamos, que ir ¿no? cerrando. Ya. El Muy fin bien. Del fin de hoy fue un programa bastante cargadito, ¿no? Sí, a full. Tuvimos a las fantásticas Pupés sí. haciendo una versión acústica, ¿no? De su formación. Vinieron 3 de las 5, pero con 2 guitarritas, 2 Muy voces. Muy lindo. ¿Formarán parte del compilado del fin del fin de? Pero, of course. Estuvieron también con nosotras Agustín Ross y Diego Labat, uh-huh. que son directores de La Máquina que Escupe Monstruos y La Chica de Mis Sueños. La pueden ver en www.lamáquinaquescupe.com.ar. Una peli copyleft, ¿no? Argentina, independiente y de mucha calidad. Así que sí, más muy que buena, realmente. Y claro, Sophie Su, que volvió. Sophie Su volvió, que ya está que ahí ya tirada. Se... Bueno, pobre, ya vamos pensé a ver cómo la ido. Llevamos ahora. Ah, siempre no, lo vimos, tenemos que llevar nosotras. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, olvídate. No vamos a dejar acá después. Olvídate. Así que, bueno, en la producción, coordinación de aire, estuvo la señorita Sofía Tarruela. Sofi, te vamos a extrañar mucho, se nos va de viaje. Espero que vuelvas, ¿no? Y que no te cuelgues por ahí. Muy bien. Sí, te vamos a extrañar. Volvés y vas a todo roto, todo cualquier cosa, todo desquiciado. En la operación técnica, Laura Higa, que no sé si te habíamos saludado al principio, pero te ahora lo hacemos de hola y de chao a cuenta, claro. Y Gabriel Kruchowski estuvo antes también en la operación. Ella, la de flequillo y remera rosa, que me gasta por mis polainas, se llama Gala Cachione. Ella, la más linda de todas, con polainas y todo, Victoria Tombolini. Esto fue el fin del fin, entonces nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la noche. Escuchamos. Cerramos con los Palmeras haciendo la bestia pop. A ver. Rogué sin desfilar, pero yo sé que hay caballos. brillar. A brillar, mi amor.